Let's go. Johnny Rap, bautizado por Junta Litoral. Ajá. Estamos viviendo en un mundo de gatillo fácil. Para ellos es fácil, mostrando su alma letal. Tiene que dejarse asaltar, porque si no, con tu vida se puede cobrar. Ya no se puede hacer nada, dale lo que tenga, porque si no, hombre muerto será. Tu vida en peligro estará. Para ellos tu vida no vale nada por una tontería. Te pueden matar, ya no se puede vivir en paz. Con tu vida ahora tiene que luchar. Nuestro sueño poco lo durará, lo que logramos ya no vale nada. Cuidémoslo como Dios lo cuidará, por lo que sea lo puede robar, incluso lo puede matar. Con gatillo es fácil de solucionar. Cachatito todo lo tiene que entregar, porque si no, hombre muerto será. Por defender lo tuyo con tu vida se pueden cobrar. Con un disparo el juego se terminará. Nuestra vida ya no vale nada. Lo que tengamos en peor puede terminar. Nosotros somos trabajadores y venimos son de paz. No lo asalte, que somos gente sin maldad. No quiero que lo vengan a gatillar por una tontería. No quiero que lo vengan a matar. Con gatillo es fácil de solucionar. Calladito todo lo tiene que entregar, porque si no, hombre muerto será. Por defender lo tuyo con tu vida se puede cobrar. Con un disparo el juego se terminará. ¿Qué vamos a hacer si nuestra vida está en juego? En este mundo ya no hay más respeto. Lo poco que logramos lo tenemos que aprovechar, porque algún día lo puede tocar. Nadie sabe lo que lo puede pasar. Solamente Dios dirá cuando lo llevará. Fijémoslo bien con quién vamos a andar. Gente buena ya no hay más. Lo determinaron por no dejarse robar. Con un disparo el juego se terminará. Con gatillo es fácil de solucionar. Cachatito todo lo tiene que entregar, porque si no, hombre muerto será. Por defender lo tuyo con tu vida se pueden cobrar. Con un disparo el juego se terminará. La poli para que no lo encierre, a los pibes lo vuelva a soltar. Para que siga haciendo su maldad, mientras ellos están patita cruzada, esperando que terminen de saquear. Así con pertenencia ajena se quedará. Está pagando a los pibes por robar. Esto es trabajo de la autoridad. Estamos viviendo en un mundo de gatillo fácil. Para ellos es fácil, mostrando su alma letal. Tiene que dejarse asaltar, porque si no, con tu vida se puede cobrar. Ya no se puede hacer nada, dale lo que tenga, porque si no, hombre muerto será. Tu vida en peligro estará. Para ellos tu vida lo vale nada por una tontería. Te pueden matar. Te pueden matar por una bicicleta, por una motocicleta. A quien tengo una cartera, una billetera. No le importa quién sea, ellos quieren la pertenencia. Arrasa con lo que pueda, su ambición ya no se frena. La poli porque tiene un poder, se olvida de lo que tiene que hacer. La gente no puede creer cómo este mundo está girando al revés. La delincuencia hoy en día está subiendo de nivel, que ni la ley lo podrá detener, porque son todos cómplices. Let's go. Johnny Rap, bautizado por Junta Litoral. Este es mi flow, cabrón.